piden aumento. Se quita los aros moviendo los brazos, con cada saltito se saca un zapato. Tira la pollera, rompe su camisa, se agarra la tanga y se muere de risa. Sola, lo agarra y lo menea. Sola, lo mueve como licuadora. Y todos esa nena sola, de golpe quieren darle. Sola, lo agarra y lo menea. Sola, lo mueve como licuadora. Agarra su bombón y sola, empieza de nuevo a bailar. Su talento gritando y cantando le piden aumento. Se quita los aros moviendo los brazos, con cada saltito se saca un zapato. Tira la pollera, rompe su camisa, se agarra la tanga y se muere de risa. ¡Sos!